Mira, en primer lugar, nosotros, la organización nuestra, que es el Movimiento Amplio de Resistencia Civil, MAR Chihuahua, repartió la actividad de hoy en dos partes. La primera parte, tuvimos una conferencia de prensa, ¿sí? Sí. Una conferencia de prensa que esa acaba de concluir. La dieron los compañeros integrantes del movimiento, ¿verdad? Hubo buena cobertura por lo pronto en cuanto a la asistencia en los medios, esperemos que se refleje ya en la programación, ¿verdad? Estuvo Televisa, un canal local de aquí de muy buena cobertura y de muy buen formato, y un medio impreso también de bastante circulación. Esa es la primera parte. La otra parte la vamos a desarrollar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos vamos a concentrar en una colonia bastante populosa, donde es una de las colonias donde trabajamos, y ahí vamos a hacer una convocatoria de todos los vecinos para hacer una asamblea, una reunión con todos los asistentes. En síntesis, esas son las dos actividades que nosotros tenemos para este día, ¿verdad? Y pues desde luego poniendo énfasis en la liberación de los compañeros presos, en contra del despojo de los pueblos indígenas campesinos, ¿verdad? De su territorio, en contra de las altas tarifas y como parte de la campaña de desobediencia civil nacional, el no pago de la luz, se tras la reforma, ¿no? Una invitación a que el pueblo es el que tiene la palabra y que en esa medida se podrán revertir la situación que estamos enfrentando. Este trabajo ya se ha venido haciendo, ¿verdad? En diferentes colonias como parte de la campaña, pero este día, por ser 8 de julio, por ser una actividad o actividades de carácter nacional, en eso estamos también. Hay otros compañeros que ahorita están en un plantón aquí en la oficina de la Intendencia de Comisión Federal de Electricidad aquí en la ciudad,